9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Yo soy Alejandro Villalobos y en el programa de hoy voy a estar presentándoles las 20 canciones más importantes del año 1997. Por eso los quiero invitar en este momento a que se transporten a esa época. Para ubicarlos un poquito, les doy estos datos. Fue en 1997 cuando murieron Lady Di, la Madre Teresa de Calcuta también. Ese año, 97, se estrenó el programa South Park. Y fue en ese año, a finales, que se lanzó la película Titanic, que rompió en su momento récord en ventas en solo la primera semana de debut. Bueno, si ya más o menos se ubican en la época, pues arranquemos con la canción número 20 de 1997 y la hace Paula Cole, Where Have All the Cowboys Gone? Where is my fairy song? Where Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 19. La siguiente canción fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones. La canción también fue acreditada a Katie Lang y a Ben Mink. La canción, muy conocida por su coro, que suena sorprendentemente similar a la canción Constant Craving, que lanzó en 1992 la señorita Lang. Pues Mick Jagger y Richards afirmaron que nunca habían escuchado la canción antes. Solo lo descubrieron la semejanza antes de que lanzaran su canción. Como Richards contó en una autobiografía, fue Angela, su hija, quien le había dicho a su padre que la canción tenía una leve semejanza a la de Katie Lang. Pues resulta que Jagger y Richards decidieron darle el crédito a Katie Lang y a Ben Mink para evitarse cualquier dolor de cabeza y demandas. Bueno, al final Katie Lang dijo que estaba completamente honrada y halagada por recibir el crédito. Aquí están los Rolling Stones en el número 19 con Anybody Seen My Baby. Superclásicos con Alejandro Villalobos. superclásico número 18. Estamos presentando las canciones de 1997. En ese año, la revista Rolling Stone otorgó a la siguiente canción el título de la canción del año. Y en los Brit Awards, los premios británicos, algo así como los Grammys británicos, se ganó también la categoría Canción del Año. Estamos hablando del grupo The Verve con esta canción que es puesto número 18, Bittersweet Symphony. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 17. Estamos en el año 1977. La siguiente canción fue escrita y producida por Janet Jackson y la ayuda de Jimmy Jam y Terry Lewis, entre otros. La canción la hicieron en un homenaje a unos amigos cercanos de Janet Jackson que padecían de SIDA. Originalmente la habían compuesto como una balada, sin embargo, la pista se volvió a producir como una canción dance, ya que los amigos de Janet no querían una canción triste, sino una celebración. Aquí está en el número 17, Janet Jackson, y esto es Together Again. Smile. son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 16. Estamos presentando las mejores canciones de 1997 aquí en Los 20 Superclásicos. La siguiente canción es una balada que escribió y la cantó el cantautor español Alejandro Sanz. La canción fue el primer sencillo, la primera canción del cuarto álbum de estudio llamado Más. Fue lanzado como sencillo un 4 de agosto de 1997. Aquí está en la casilla número 16 Alejandro Sanz, Y Si Fuera Ella. Atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombro otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, corazón, y va quemándome y me quema. No. Y si fuera ella, no, no. El alma y me la enreda, va conmigo, digo yo, mi rival, mi compañera, esa es ella, pero me cuesta. Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos. Celebra con nosotros los 25 años de LG con los LG Days de MediaMarkt. Llévate lo último en tecnología con ofertas de aniversario en televisores, smartphones, electrodomésticos y muchos productos más, con descuentos desde el 25% en una selección especial de LG. Aprovecha todos los descuentos de los LG Days y en tu tienda y en MediaMarkt.es. ¿Te los vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí. Haz clic en el banner para más información. Está cuando otro adiós se ve tan cerca, y la perderé de nuevo, y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja la que estoy perdiendo. Y si esa era, y si fuera ella, sea lo que quiera Dios que sea. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 15. Estamos presentando las canciones de 1997. Óigame, de esta siguiente canción quiero es destacar el video de esta canción que hace Eagle Eye Cherry. Pues resulta que en el video se muestra a un Cherry interpretando varios papeles a la historia de este video musical. Todo arranca con un hombre que va a cumplir una cita y se va a comprar una rosa y luego una botella de vino. ¿Y quién es? Es Cherry. Luego hay otra escena donde la cámara muestra a otra persona, a otro personaje en una carnicería. ¿Y quién es? Cherry. En un momento hay un ladrón que está por ahí con una máscara. ¿Y quién termina siendo? Cherry. Está un hombre en una camioneta que termina atropellando a una persona y pasa otro personaje también por ahí. ¿Que quién es? Cherry, mejor dicho. Se ahorraron una plata contratando actores. Todo lo hizo Cherry. Aquí está en la casilla número 15, Safe Tonight, de Eagle Eye Cherry. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 14. Estamos con las canciones de 1997. Estos son los 20 superclásicos. Hombre, la siguiente canción fue inspirada en una novela. En una novela llamada Love for Lydia. Y la canción es la que les voy a presentar en un momento, en la casilla número 14, que es una canción pop. Que la cantante declara es el amor infinito por su pareja. La canción originalmente se llamó Lydia, como la novela en la que se inspiró, pero luego se dieron cuenta que no había ninguna mención en el estribillo ni en ninguna parte, y la bautizaron como I Love You Always Forever, y aquí está en el número 14, Donna Lewis. Out of the stillness. superclásicos. Los 20. Superclásico número 13. Estamos con las canciones de 1997 aquí en los 20 superclásicos. La agrupación No Doubt, con esta canción que clasifican en la casilla número 13, nunca estuvieron seguros, ni ellos ni la disquera, si hacerle fuerza o no, si promocionarla. Llegaron a pensar que las radios de pronto no la iban a recibir muy bien, y ahí calladita, calladita, llegó a ser una de las más importantes ese año, y hoy se clasifica en la casilla número 13. Aquí está No Doubt con Don't Speak. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 12. Aquí estamos en los 20 superclásicos de 1997. Bueno, ese año fue muy especial para Andrés Calamaro. Había terminado ya su proyecto con Los Rodríguez y se iba de solista nuevamente. Bueno, para esa época grabó el video de la canción que vamos a oír con algunas modelos. Pues resulta que en el año 2015 la presentadora y modelo uruguaya Patricia Wolf, en declaraciones que dio, dijo que en la vida había recibido pago y que le habían tomado el pelo con el pago por el video donde participó en la canción Flaca de Andrés Calamaro. Ella de todo modo dice, mire, yo no me voy a meter a peleas y al final dejó eso así, pero que me burlaron y me que tumbaron. Pobre Patricia, pobre Flaca. Aquí está en la casilla número 13, Andrés Calamaro, el deudor, con Flaca. Thank you. los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 11. Estamos llegando al final de nuestra primera hora en los 20 superclásicos. Bueno, la canción que viene a continuación la escribieron por allá en 1993 y tuvo una primera versión de una banda llamada Ed Nazwap. Pero con esa canción no pasó nada y con el grupo tampoco. Luego en el 97 fue grabada por Natalie Imbruglia, que para esa época esta jovencita solo tenía 22 años. Debutó y de una vez se fue con una gran canción que hoy se clasifica en la casilla número 11 de los superclásicos de 1997. Aquí está Natalie Imbruglia con Torn. Thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn. Superclásicos, los 20. Superclásico número 10. Sí, aquí estamos nuevamente con nuestro conteo, los 20 superclásicos de 1997. Y la siguiente canción está en la casilla número 10. Aquí está Third Eye Blind con Semi Charmed Life. golden. I'm smiling, she living, she golden. She lives for me, says she lives for me, ovation. Who won't motivation? She comes round and she goes down on me, and I make you smile like a drug for you. Do ever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling, what we go through. One stop to the rhythm that divides you, and I speak to you like the chorus to the verse. Drop another line like a coda with the curse. Coming like a freak show, takes the stage. We give them the games to play. She say, I want something else to get me through this semi-tone kind of life. In the pictures you would take, do a crystal meth will lift you up until you break. It won't stop, I won't come down and keep stop with the tick-tock rhythm. I bumped for the drop and then I bumped up. I took the hit that I was given, then I bumped again, then I bumped again. I said, how do I get back there to the place where I fell asleep inside you? How do I get myself back to the place where you said, I want something else to get me through this semi-tone kind of life. Baby, baby, I want something else. I'm not listening when you say goodbye. I believe in the sand beneath my toes. The beach gives a feeling and a deep feeling. I believe in the faith that grows, and the four chords can make me cry. When I'm with you I feel like I could die, and that would be alright. Alright, and I want something else to get me through this life, baby. I want something else. Not listening when you say superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 9. Estamos presentando los superclásicos de 1997. Yo soy Alejandro Villalobos. Bueno, de la siguiente canción, inicialmente varias estaciones de radio preferieron no mencionar el nombre de la canción, y en su lugar se referían a ella como aquí la canción de Meredith Brooks. Pues claro, saben cómo se llamaba la canción, y para un disc jockey en esa época decir, y a continuación, aquí la canción Perra de Meredith Brooks, les daba como vainita. Sin embargo, con el tiempo ya no hubo problema y la presentaron como un gran éxito. Y hoy, en la casilla número 9 de los 20 superclásicos del 97, aquí está Meredith Brooks con Bitch, Perra. World today, you're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch. may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. Superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Estamos, sí, con 1997 y las canciones de ese año. Para la casilla número 8 tenemos una canción y un grupo que fue demandado en algún momento por la compañía Mattel, que son los dueños de la Barbie, de la muñeca. Ah, ya se están imaginando ustedes de qué voy a hablar, ¿cierto? Sí, de la agrupación Aqua y su éxito Barbie Girl. Lo curioso es que al final terminó la compañía Mattel utilizando la canción Barbie Girl para una campaña de televisión, lo cual asumimos, hicieron las paces y algún arreglo bueno de plata y la cosa quedó bien. Aquí están en la casilla número 8, Aqua con Barbie Girl. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Y andamos acá con los éxitos de 1997. Bueno, la agrupación Backstreet Boys tuvo para este año una canción muy buena llamada Quit Playing Games With My Heart. Pero el detalle, que ustedes no sé si lo conozcan, es que tuvieron que volverla a grabar porque el señor Nick Carter originalmente no estaba en la canción. Y cuando ya vieron que la canción estaba lista y despegando, dijeron: Mr. Nick, venga al estudio, grabe aquí algunas voces y sea parte de los Backstreet Boys, que hoy están en la casilla número 7 con su éxito Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys. Superclásico número 6. 1997. Ese año fue el año de unas jóvenes británicas, cada una asumiendo un rol muy especial y una personalidad típica de esas jovencitas londinenses. Estamos hablando de las Spice Girls. Con su canción Wanna Be, llegaron a ser reconocidas y exitosas en los años 90 y con el año 1997, victoriosas en muchos países, llegando al puesto número 1 y vendiendo, ojo, vendiendo y superando las 6 millones de copias por esta canción. Es el grupo femenino que tiene ese récord. Aquí están, en el número 6, Spice Girls, Wanna Be. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 5. En el año 1997, la película de el basquetbolista Michael Jordan fue una sensación. Y una canción que se convirtió en el espíritu de crecer y de poder volar de los norteamericanos fue la que también hizo de banda sonora. I Believe I Can Fly, de Space Jam, 1997, uno de los éxitos para esa época. Este es R. Kelly, en la casilla número 5, I Believe I Can Fly. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. I can do it. If I just believe it, there's nothing to. Para 1997, esta joven norteamericana tenía solo 23 años de edad y ya lograba un éxito mundial con la canción que viene a continuación. Esta mujer, cantautora, escritora, actriz, filántropa, es Jewel y está en la casilla número 4 con Foolish Games. Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos. Celebra con nosotros los 25 años de LG con los LG Days de MediaMarkt. Llévate lo último en tecnología con ofertas de aniversario en televisores, smartphones, electrodomésticos y muchos productos más, con descuentos desde el 25% en una selección especial de LG. Aprovecha todos los descuentos de los LG Days ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. ¿Te los vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí. Haz clic en el banner para más información. Stood in the rain. You're always crazy like that. And I watched from my window. Always felt I was outside, looking in on you. You're always the mysterious one with dark eyes and careless hair. You were fashionably sensitive, but too cool to care. You stood in my doorway with nothing to say besides some comment on the weather. In case you failed to notice, in case you failed to see, this is my heart bleeding before you. This is me down on my knees and these foolish cares. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Estamos con las canciones de 1997, las más importantes de este año, y ya estoy frente a las tres primeras. Pues la siguiente es una canción que fue dedicada, cantada en memoria de Notorious B.I.G., que fue asesinado en marzo de 1997. Esta es una balada rap a la cual Sting, el hombre de The Police, autorizó el uso de la base musical de Every Breath You Take, pero con una condición: que a él le dejaran el 100% de las regalías editoriales. Ah, bobito no, bobito no. Aquí está en la casilla número 3 para ese año: Puff Daddy, Faye Evans y 112. Y esto es I'll Be Missing You. Lace the track, you lock the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Clásicos, los 20. Superclásico número 2. Y estamos ya listos para oír la segunda canción, la número 2 de 1997 en los 20 superclásicos. El grupo Handsome estaba integrado por tres hermanos, Para esa época, el mayor tenía 17 años, el segundo 15, y el menor era un niñito de 12 años, los hermanos Hanson. Un dato curioso de la canción, que está ubicada en la casilla número 2. La usaba de ringtone el Dr. House en su serie de televisión en la quinta temporada. Para los amantes de Dr. House, de pronto ya la están ubicando. Para los que dicen, ya sé qué canción es. Bob. Aquí está Hanson en el número 2 de 1997. Son los 20 superclásicos de la FM. Y antes de oír la canción número 1 de 1997, para los que quizás llegaron tarde, ¿por qué no le damos un repaso a las canciones que hemos presentado hasta este momento? Superclásico número 20. Clásico número 19. Top número 18. Cause it's a bittersweet symphony that's life. Super clásico número 17. Número 16. Mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemándome y me quema. No. Y si fuera ella. Super clásico número 15. Say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Super clásico número 14. Super clásico número 13. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Super clásico número 11. Illusion never changed into something real. Número 10. We give them the games they play to say, I want something else to get me through this semi-tone kind of life. I know you're still living your life after death. clásico número 2. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 1. Número 1. Muy bien, y llegó el momento de oír la número 1 de 1997. En agosto de ese año murió Lady Di. Elton John y Bernie Taupin reescribieron la letra de la canción Candle in the Wind. Esta versión le cambiaron la letra completamente, ya que originalmente la habían escrito como homenaje a Marilyn Monroe. Se convirtió, atención, en el segundo sencillo más vendido en la historia, solo por detrás de la canción White Christmas de Bing Crosby. Aquí está Sir Elton John con la canción número 1 de 1997, Candle in the Wind, para Lady Di. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, these empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you brought us through the years. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. Steps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Country lost without your soul, who missed the wings of your compassion more than you'll ever know. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall. Your candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban los 20 Superclásicos de 1997. Llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero los hayan disfrutado. Los 20 Superclásicos fueron editados y emitidos por Jonathan Saavedra. El conteo voiceover de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Edición para podcast, Diego Wagner. Estudio de grabación con Manu Villalobos y yo soy Alejandro Villalobos, que los invito para que me acompañen en un próximo especial, otro próximo conteo. Hasta entonces, les mando abrazos en estéreo y pásenla muy bien. Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.